Dios Santo. La prensa no es un autorizado. Así es, así es, así es, así es. Ya deja de estar bien, David. Aquí estoy en bien, me sirve a los bares. La chica falla, disparó a teléfono, disparó. Se pulsará la puerta, mira el fondo. La chica falla, disparó a teléfono.